Hazme el amor de mil maneras, pero que seas una fiera. Arrácame la camisa, muérdeme la boca, échale fuego a la hoguera. Que nos sorprenda el día, desnudo insaciable, probando mis poses nuevas. Hazme tú el amor como no me lo ha hecho nadie. Noche de sexo en la cama, en la mesa o en el suelo. La lujuria nos envuelve, el pecado nos seduce entre sudor y excesos. Este lugar no me sacan, solo me lleva al muerto. Quiero morderte la boca, comerte el cuello hasta quedar sin aliento. Cama, cama, cama, sutra. Cama, cama, cama, sutra. Tu piel desnuda brilla de placer a la luz de la luna. Cama, cama, cama, sutra. Cama, cama, cama, sutra. Y me pides más y más, y mucho fuego te doy, apasionada locura. Cama, cama, cama, sutra. Cama, cama, cama, sutra. Locura de dos amantes, cumpliendo fantasías en una noche de luna. Cama, cama, cama, sutra. Cama, cama, cama, sutra. Yo te digo, te juro, que haciendo el amor como tú no hay ninguna. No hay ninguna como vos. Por eso te amo y te quiero, corazón. Desnuda brilla de placer a la luz de la luna. Cama, cama, cama, sutra. Cama, cama, cama, sutra. Y me piden más y más, y mucho fuego te doy, apasionada locura. Cama, cama, cama, sutra. Cama, cama, cama, sutra. Locura de dos amantes, cumpliendo mil fantasías en una noche de luna. Cama, cama, cama, sutra. Cama, cama, cama, sutra. Y yo te digo, te juro, que haciendo el amor como tú no hay ninguna. Aprendan.